Me cuentas historias, te empiezo a escuchar. Tu inmenso vacío comienzo a apreciar. Tu cuerpo perfecto desprende ansiedad. Un cambio en tu vida comienza a afectar. Mi confianza, mi intuición me advierte de que no hay sentido en esta relación. Psicologeando tu historia. En otra relación me lograron lastimar. Ahora mi autoestima ha empezado a caminar. Y pienso por ahora no volver a tropezar. Mi confianza, mi intuición me advierte de que no hay sentido en esta relación. Psicologeando tu historia. Psicologeándote estoy, psicologeándote, psicologeándote estoy, psicologeándote, porque quiero evitar el dolor que me ofrece este amor, será mejor el adiós, psicologeándote estoy. Una bona psicologia i una bona manera de veure les coses amb la companyia d'aquest personatge que vol psicologear-te, psicologeándole estoy, Arion Alonso. Anem amb coses més pronunciables, com per exemple el més nou tema que ens obsequia Carol Emerald. Es diu A Night Like This, una nit com aquesta. We'll be right back. Carol Emerald, una excel·lent intèrpret de jazz que ens arriba des de Holanda i des d'Alemanya, amb tota la seva excel·lent música, i aquesta interpretació jo diria que magnífica, d'aquest Night Like This. Dielas, Volver i Manuel de Pico amb Smell Like Teen Spirit, aquesta darrera una versió d'un tema clàssic del grunge de Nirvana. Estoy pensando que no puedo, aunque lo quiero, no pensar. Estoy diciéndome que no, hoy no voy a jugar. Vas a tenerte que aguantar, es lo normal, esto es así. Si es tan normal, digo por qué. Me duele tanto. Es que no sé, no me preguntes más porque todo va bien. No ves la gente andando, pero es que andan al revés. Sí, y que lo que no pueden es correr. Me pregunto si hoy el mundo es tan idiota como ayer. Si es tan idiota, me pregunto. Es que se trata de perder, ya lo sé, y es que venía solo a ver. Me pregunto si hoy el mundo es tan idiota como ayer. Si es tan idiota, me pregunto por qué tengo que volver. Transsiberià, travessar aquell gran país nevat i explorar sempre amb botes i anorac i jugar fent ninots de neu al mar. Jo vull anar en un tren transsiberià, viatjar sobre d'un hotel rodant, fer pipí i que es converteixi en glaç, anar a dormir i que de nit sigui clar. Jo vull anar en un tren transsiberià i menjar al París, fer bromes al revisor. col ben constipat i tornar i portar regals per tot. Oh, somiar que el tren nou m'ha atropellat. Jo vull Amics de les Arts, amb aquest tren transsiberià, que de fet és una de les aventures que, per què no, es podrien intentar viure algun moment de la teva vida. Sempre necessites alguna aventura nova i si pot ser al costat de la persona que realment vols. Els Amics de les Arts, tren transsiberià. Què tal si us porto aquesta cançó que us comentava? Manuel Dopico, versionant a Nirvana amb Smell Like Teen Spirit. Load up on guns, bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard, myself for sure. And no one know a dirty word. Hello, hello, hello. Contagious, here we are now. Entertain us. I'm a lighter, I'm a vinyl, I'm a skater, my libido, yeah, yeah. Best and for this gift I feel best. How little grow, so it's been and always will until the end. Hello, hello, hello, hello, hello, hello. Where the lights out, it's less dangerous. Here we are now. Entertain us, I feel stupid and contagious. Here we are now. Entertain us, I'm a liar, I'm a vinyl, I'm scared of my libido, yeah, yeah. Stupid and contagious. Here we are now. Entertain us. I'm a liar, I'm a vinyl, I'm scared of my libido. كان معاد وعن ناس ما إلها بلاد قصة عم تنتسب عن دخان ونار وعن ناس مش أحرار وعن أولاد صغار هاللي بدل ما يلعبوا عم يرموا أحجار ما رح ننسى هاللي صار بس بكرة يوم جديد وهالطريق بتوصل لبعيد خلينا احنا سوا نمشي فيها promises we made of better times yet to arrive hope that will not fade I reach out to you I try to hang on tight something tells me we will pull through something tells me we will be alright bukra internacional a través d'aquest Bukra, d'aquest Tomorrow que ens arriba i ho fa amb l'àlbum All My Faces de Mira Awad. Aquesta és un enregistrament que s'ha fet entre Madrid i Tel Aviv a Israel d'aquesta cançó excepcional que ens ha acompanyat. Una bona cançó, per què no? S'ha de dir concretament. Sílvia Pérez Cruz de Palafrugell amb Javier Colina Trio, Llora. Llora por lo que nunca hiciste, por lo que nunca fuiste y quieres ser ahora. Llora, llora por el amor que vuelve. Que jamás hallarás. Llora por los amores viejos que se quedaron lejos y que tal vez añoras. por este amor que crece y aunque después te pese, confiesa que me adoras. La nostra història musical, així ens acompanya una palafrugellenca com Sílvia Pérez Cruz amb aquest tema jazzístic al costat de Javier Colina Trio. Llora, es diu la peça que acabem d'escoltar, magnífica amb aquesta interpretació, que ens arriba des de l'àlbum anomenat En la Imaginación, acabat de publicar aquest 2011. Un segment del nostre espai que l'acabem amb La locura del zurdo, Lo que vales. Equivocado, creo que no fue un grave error. Nadie es perfecto, eso está claro. Ahora te pido perdón. Aquella noche estaba raro, algo falló, no era yo. Sospecho que hice mucho daño, pero prometo hacerlo mejor. Y decirte lo que vales, eres todo. Sabes, ya no quieres que te guarde mi corazón. Y me condenas a vivir sin ver tus ojos. Para mí me daban todo lo importante para seguir. Quiero volver a empezar. Quiero volver a encontrar. Quiero volver a empezar. Quiero volver a encontrar. Tú me dijiste que sería compañero ideal, inseparables me decías, cuidarnos era lo más normal. Y ahora tus besos son muy caros, ¿será que son de verdad? Son los mejores que he probado, me besas y lo paso fatal. Y decirte lo que vales, lo eres todo y lo sabes, ya no quieres que te guarde mi corazón. Condenas a vivir sin ver tus ojos. Para mí me daban todo lo importante para seguir. Quiero volver a empezar. eres todo y lo sabes. Ya no quieres que te guarde.